Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La exposición Regalarte continuará abierta hasta el próximo 31 de diciembre en la Casa de la Cultura Núcleo de Imbabura. Con ocasión de la Navidad, en esta exposición está abierta la venta trabajos de orfebrería, artesanías, fotografías, pintura y manualidades elaboradas por artesanos y artistas de varias provincias del país. Internacionales. La Habana, Cuba. El prestigioso músico cubano Frank Fernández recibió la medalla Pushkin, otorgada por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el pasado fin de semana. El vicepresidente del gobierno ruso, Dmitry Gorosin, entregó la distinción al creador de la Escuela Pianística Cubana Contemporánea en el acto celebrado en la Embajada de Rusia en Cuba. Gracias por su aporte al acercamiento de los pueblos de ambos países. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.